Gracias por permanecer aquí en su espacio La Rayuela y este momento empezamos nuestro segmento de entrevistas. Esta mañana nos acompaña desde el Hospital Docente de Calderón el doctor Aníbal Andrade Palacios y nos viene a conversar de un tema bastante interesante. Se trata de la demencia tipo Alzheimer. Doctor Andrade, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Muchas gracias, Diego, doy gracias por la invitación al programa de Diego, a las personas que hicieron posible esta comunicación al aire acerca de este tema tan interesante dentro del área de la neurología y de las neurociencias. Recordemos que este día, el 21 de septiembre de cada año, justamente es el día de la demencia tipo Alzheimer. ¿Qué es la demencia tipo Alzheimer? Es una patología neurológica y psiquiátrica en la cual el paciente tiene problemas en la memoria, en el pensamiento y en el comportamiento. Los síntomas generalmente se van a desarrollar en forma lenta y van empeorando con el pasar del tiempo, hasta que son graves, y el paciente empieza a interferir en su vida con las tareas cotidianas que él normalmente desarrolla. Se inicia con la pérdida progresiva de la memoria, que interfiere poco a poco con la capacidad mental en la resolución de problemas y en la concentración ante los problemas. ¿Qué se podría decir? La memoria es la capacidad de guardar información en nuestro cerebro. Y esto determina que nosotros tengamos algunos tipos de memorias. La anterógrada, que es la memoria de fijación, es decir, lo que los radioescuchas y la gente que está conversando conmigo mediante este diálogo virtual va a aprender o va a recordar minutos más tarde. Y tenemos la memoria de evocación, la memoria retrógrada, la memoria más antigua, si cabe decirlo así, en la que yo recuerdo los hechos de mi vida pasada. Esa es la anterógrada. Y la retrógrada. Entonces, dentro de esto, nosotros entenderemos de que el paciente, al memorizar todo lo que está en nuestro entorno desde cuando nosotros somos niños, o incluso mucha gente, los estudiosos han determinado que desde el momento en que uno nace, incluso antes de que uno nazca, el bebé sabe y reconoce la voz de la mamá. Lo primero que reconocemos es el latido cardíaco de nuestra madre. Entonces, cuando nosotros tenemos el mecanismo de parto, salimos de la matriz de nuestra madre, nos enfrentamos a un ambiente frío, seco, y obviamente el médico nos moviliza, nos seca, nos estimula para que sigamos adelante con este proceso de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, muy probablemente todos nos pasó cuando nacemos, lloramos, y eso determina el hecho de que quizás en las nuevas técnicas de los partos humanizados, el médico nos ponga en el regazo de nuestra madre y nos haga que tomemos el seno. En ese momento, el niño no solamente siente el calor de la mamá, sino que escucha el latido que escuchó a lo largo de todo el tiempo de gestación. Entonces, ante ese milagro de la vida, se determina de que la memoria es una de las partes esenciales y primarias del pensamiento. Y si es que esto se daña, pues simplemente el pensamiento es como un rompecabezas que se desestructura progresivamente y va perdiendo las piezas, ¿no? Ahora, lo que primero se afecta dentro de las estructuras cerebrales es algo que se llama el sistema límbico. Y es en particular una parte que es el hipocampo. Y luego de esto se afecta la corteza cerebral. Son estructuras que están afines para la formación básica y primitiva del pensamiento humano, las cosas más primarias, la subsistencia, la relación con las personas, el estado de ánimo de la persona. Volviendo al tema de la demencia, de las causas, ¿cuáles podrían ser en un inicio las causas que atacan esta enfermedad y a quiénes atacarían? A ver, muy probablemente podrían ser, bueno, no probablemente, son muchas las causas que pueden llevar a esta condición de demencia, a esta condición de pérdida del pensamiento. Y la principal razón es la reducción de la producción cerebral de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Este deterioro en la producción de este aminoácido esencial para el cerebro hace que el paciente tenga un deterioro en el rendimiento de su sistema nervioso. Ahora, ¿en qué personas podría determinarse, como preguntaba usted, Diego, esta enfermedad? Es algo que normalmente está ligado a pacientes entre la quinta y sexta década de la vida. Pero hay veces que está relacionado también con el desarrollo cerebral, mental, intelectual del individuo. ¿Por qué razón? Porque hay estudios en los cuales pacientes que tienen un desarrollo cerebral muy alto, personas muy inteligentes, personas muy preparadas, personas que usan su cerebro muchísimo, son aquellas personas que tienen una tendencia, una vulnerabilidad a ser afectados por esta enfermedad, por este deterioro de este neurotransmisor a nivel cerebral. Otra condición muy curiosa también es el hecho de que haya un factor genético de dos caminos, el uno que sea herencia y el otro que sea propio del paciente, no heredado. Entonces, muy probablemente si es que yo tuve un abuelo o mi padre tuvo demencia, no es difícil que el hijo o la hija puedan tener cierto tipo de trastornos de memoria en una forma muy temprana con respecto a la edad y que quizás en un porcentaje mediano esos individuos podrían desencadenar Alzheimer o algún otro tipo de demencias. Ahora, hay diferentes factores añadidos a esta condición de demencia o a esta que desencadenen demencia. Y son, por ejemplo, problemas vasculares cerebrales. Digamos, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral que lastime el hipocampo justamente o la corteza cerebral, podría dejarnos ya con secuelas de procesos complicados o relacionados con la manifestación de la memoria. Así también podríamos tener afectaciones con respecto a deterioros progresivos de la memoria en el contexto de lesiones cerebrales, por ejemplo, a nivel frontal, tomando en cuenta que el lóbulo frontal es aquel que, tras estudios, determina todas las condiciones de relación con el medio, todas las condiciones de manifestaciones del carácter, del estado de ánimo, esto con respecto a lo que determinaría una depresión o una ansiedad, por ejemplo. Hay algunos otros, en cambio, por ejemplo, que es una demencia por cierto tipo de depósitos anómalos dentro de la célula, dentro del núcleo celular, que se llaman los cuerpos de Lewis. Esta demencia por cuerpos de Lewis se lo determinaría lastimosamente post-mortem en el hecho de que al hacer una autopsia encontraríamos que en ese cerebro, en esas células, sea a nivel de corteza cerebral, como lo dijimos, sea a nivel de hipocampo o sea a nivel de la zona límbica, nosotros vamos a tener estos cuerpos de inclusión radioescuchas. Doctor Andrade, usted nos explica Dígame. Que existen varios factores que podrían determinar esta patología. Así es. ¿Cómo se realiza la detección? ¿Cómo realizamos esta detección en los pacientes que tenemos algún tipo de sospecha? Correcto. A ver, digamos que la sospecha hace que los familiares, y muy probablemente quizás en menor grado el paciente, diga, voy a ir donde el médico. Es decir, que la atención ya del médico sería secundaria en la detección de dicha patología. Y yo pienso que es en cualquier patología ya es secundario lo que diga el médico, por lo siguiente. Porque el paciente en su entorno familiar, en su entorno laboral, va a empezar con cierto tipo de dificultades. Por ejemplo, el recordar cierto tipo de eventos. Ah, caramba, yo tenía la entrevista con Diego Salazar esta mañana y era, creo que era a las 8 de la mañana o creo que era a las 9, pero total, eso yo me acuerdo a las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, yo empiezo a perder noción de los eventos que yo tenía que hacer. Otra cosa es el hecho de que yo empiezo a tener problemas en la concentración, en lo que yo estoy haciendo o en lo que yo estoy haciendo. Incluso en el tipo de planificación de mi vida que normalmente yo la tengo relativamente planificada. Yo sé a qué momento me despierto, a qué momento desayuno, a qué momento salgo de casa, etcétera, ¿no es cierto? Y otra es el problema de que yo ya no puedo resolver problemas. Cosas de la vida diaria, cosas muy cotidianas, ya se me ven afectadas. Muchas veces uno no se da mucha cuenta de lo que está pasando porque son, al principio son olvidos muy pasajeros. Caramba, ¿dónde dejé las llaves del auto? Las llaves supuestamente yo las dejo siempre en la cocina y ahorita no las encuentro y justo empiezo a atrasarme, empiezo a asustarme, empiezo a ponerme un poquito ansioso, un poquito nervioso, porque ya me voy a atrasar al trabajo. ¿Y dónde puse las llaves del auto? Esto es algo cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, la detección es más de la casa. E incluso uno, quizás en mi condición como facultativo, probablemente haga un poquito de conciencia y diga, a ver, ¿qué será? Me estoy empezando a olvidar las cosas. ¿Será que yo estoy con un proceso de demencia? Quizás sea así, tomando en cuenta incluso el hecho de que la demencia no es exclusivo, como ya comentábamos, dependiendo de la causa que lo desencadene para un grupo etario determinado. Una. Y la otra es el hecho de que yo puedo venir por una cierta ruta al hospital todos los días. Y un buen momento llego a un lugar determinado y digo, ¿y ahora por dónde me voy? ¿A dónde me iba? Caramba, ¿dónde estoy? Pero ese lugar es un lugar para mí, una ruta o un tiempo determinado que son familiares para mí. Pero en ese momento yo me pierdo. Y si yo estoy con un familiar, estoy con mi esposa, estoy con alguna persona, me van a decir, papi o Michael o Aníbal, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué te quedas parado aquí en esta, en media calle? ¿Qué pasó? Y claro, como que yo despierto de un sueño, digo, es que, no sé, me siento confuso en relación al tiempo y al espacio y la actitud o la acción que yo tenía que seguir adelante. ¿Sí? Entonces, yo diría que esa es la posición de diagnóstico precoz. Ya cuando llega el paciente donde nosotros, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Nosotros deberíamos de sospechar ya con todo lo que hemos comentado, que lo que está pasando con este paciente puede ser un trastorno mental, puede ser un trastorno de comportamiento, puede ser un trastorno neurológico. Y deberemos de empezar a hacer cierto tipo de exámenes. Uno de ellos podría ser, aparte de la evaluación neurológica en ese momento, un interrogatorio bien establecido desde el pasado del paciente, desde sus antecedentes familiares, etcétera, o incluso traumáticos del paciente, determinar qué podría pasar con ese individuo. Podríamos a eso, al tener una impresión diagnóstica, sugerir una serie de exámenes. Si yo pienso en que probablemente hay un antecedente vascular cerebral, yo deberé de solicitar una tomografía o podría solicitar una resonancia. Y si es que yo considero que el tipo de trastorno que está presentando el paciente puede estar relacionado quizás con un trastorno eléctrico cerebral, yo voy a proceder a solicitar un electroencefalograma, radioescuchas. Y dependiendo de lo que tengamos, también debería de asociar en el diagnóstico la realización de exámenes de laboratorio para determinar alguna función adicional que esté afectándose. Dentro de esto, por ejemplo, un proceso metabólico, un proceso hormonal, por ejemplo, dependiente de tiroides en ciertos casos, ¿no? Incluso relacionados con la edad. Una duda que surge en el momento es, ¿existen varios grados de este tipo de demencia y son reversibles? ¿En algún punto puede ser reversible algún tipo de estas patologías? Muy, muy buena pregunta, mi estimado Diego. A ver, tomemos en cuenta que determinando la causa que yo encuentre que haya determinado esta manifestación de pérdida de la mente, digamos así, porque etimológicamente demencia quiere decir de pérdida o sin, y mencia, mente, mensis, pensamiento. Entonces, esta pérdida del pensamiento, si es que es ocasionado por una lesión cerebral, la lesión cerebral puede determinar un área que se quede sin sangre en el caso de un infarto cerebral o un área que se quedó casi igualmente sin irrigación sanguínea porque hubo un coágulo o perdón que lo diga así, una arteria que se haya reventado, una arteria que se haya roto por otros factores, por ejemplo, la hipertensión y otras patologías. ¿Qué determinó que esa área específica del cerebro se haya dañado? Al dañarse, lastimosamente, a nivel cerebral, la especificidad y la funcionalidad de ese cerebro, obviamente, entendemos, va a verse afectada. Ahora, y obviamente se entiende de que no se va a volver a recuperar esa función, por lo menos en un 100% ya no va a ser igual, ya no puede recuperarse. Ahora, hay ciertos puntos en los cuales nosotros, dependiendo de las fases, por ejemplo, de las GIME, porque en efecto existen 7 fases que ya vamos a conversar, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarle al paciente en cualquiera de estas fases para empezar a frenar el proceso, tanto con una terapia psicológica o neuropsiquiátrica, porque el abordaje del paciente debe de ser multidisciplinario, porque hay que pensar en qué factores llevaron a esta condición del paciente. Entonces, si nosotros pensamos en que la causa que determinó esta demencia es uno de los principales puntos de partida, ante esa situación tenemos que abordar el tratamiento. Entonces, volviendo a las fases del Alzheimer, nosotros tenemos una fase que se llama fase 1 o asintomática. Asintomática querría decir sin síntomas, pero no es que no hay síntomas. El paciente empieza con esos olvidos, como por ejemplo, me olvidé las llaves en este momento. Y después de unos minutos, digo, cierto, la dejé dentro del carro, digamos así. O tenía la entrevista con Diego Salazar y me olvidé con quién tenía la entrevista, pero ¿cómo se llama este señor? Tomando en cuenta que esa persona para mí es una persona conocida, ¿no es cierto? Ahora, la fase 2, en ese momento, ¿cuál sería el esquema de tratamiento? Que yo tenga ayudas. que yo me ponga trampas en teoría o me ponga pistas a seguir. Y diga, a ver, volveré sobre mis pasos para encontrar ese fragmento de memoria que se me perdió. En este caso, las llaves del auto. Digamos que entramos a la fase 2. Son unos olvidos benignos, unos olvidos de que yo me olvidé de que ahora tenía que ir llevando a un compañero al trabajo o alguna cosa así. Y justo a tiempo ese compañero me llama y me dice, Michael, ¿dónde estás? Te estoy esperando y yo me estoy pasando justamente por delante de la casa de él. Son cosas que se llaman olvidos benignos porque yo puedo retroceder sobre mis pasos y no afecto a nadie. Entramos en la fase 3, cuando el deterioro cognitivo ya es leve. ¿A qué nos referimos con cognitivo? ¿A qué nos referimos con cognición? Cognición refiere al conocimiento, es decir, a las ideas, a la imagen, al concepto que algo tiene para nosotros. Entonces, en un momento determinado, yo me quedo pensando y digo, ¿qué es este objeto? A ver, es unas llaves, sí, pero ¿es unas llaves de qué? ¿Es de un auto? ¿Es de una cerradura? ¿Es de un cancel? Entonces, en ese momento tengo que, igual manera, yo mismo reciclar información y decir, a ver, relacionar las cosas y decir, estas llaves es de un auto. Porque veo que en el reverso de esas llaves tenemos un sello de alguna marca de vehículo, por ejemplo. Luego viene la fase 4. La fase 4, cuando ya el conocimiento se afecta un poco más. Es decir, cuando yo ya podría pensar en que lo que estoy teniendo es una demencia, Alzheimer, cuando mi condición de profesional, en este caso como médico, al tratar a un paciente, digo, me quedo pensando. Y pregunto y digo, a ver, ¿qué estaba haciendo con este señor que está sentado al frente de mí? ¿Qué le iba a recomendar en el tratamiento? Veo a la computadora o veo al papel, a la receta y al espero y digo, ¿y qué iba a hacer yo con estos papeles? En este momento, la ayuda profesional, no solo personal, es requiriente. Porque quiere decir que una labor, una cotidianidad está ya afectada en mí. Tal vez yo, repito lo que dije hace unos minutos, yo como profesional puedo requerir ya ayuda. Yo me doy cuenta que algo me está pasando. Pero quizás una persona que no está relacionada con la medicina, a menos de que haya escuchado, haya buscado información, haya tenido quizás en su familia casos similares, diga, parece que estoy en esta condición. Entonces, ahí es cuando se recurre al diagnóstico, sea empírico en relación a lo que yo puedo referir de lo que me pasó o al conocimiento facultativo. Tenemos la quinta etapa en la cual el deterioro cognitivo es mayor. Realmente yo ya no sé. ¿Para qué son las cosas que estoy utilizando? No sé de qué me sirve un papel, que normalmente yo lo uso como una receta. No sé en realidad para qué me sirve este objeto que tengo en la mano, que es un esfero. No sé para qué es. Sé usarlo, pero no sé para qué, cómo determinar su concepto. ¿De acuerdo? Esto me lleva a la sexta fase del Alzheimer, en la cual yo he perdido cierto tipo de orientaciones espaciales y temporales, en la cual yo entro en un ambiente conocido en mi casa, en mi consultorio, y digo, ¿y qué hago aquí? ¿Qué iba a hacer aquí? Yo tenía ganas de ir a tomarme un café. iba a la cocina, pero llego a un punto, bajo las gradas y llego a un punto en el que digo, ¿y dónde estoy? Estoy en unas gradas, me encuentro aparentemente en una sala, pero ¿qué hago aquí? ¿A dónde iba? ¿Dónde me encuentro? Y eso me lleva a una condición de angustia, de ansiedad, incluso muchas veces de frustración, que me lleva a condiciones mucho más graves. Por ejemplo, que yo en ese momento empiece a gritar, me descontrole, empiece a pedir auxilio y alguna persona que esté por ahí me diga, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué ocurrió? ¿De acuerdo? Y pasamos a la séptima fase, la cual es mucho más grave, donde realmente yo ya necesito una ayuda. Y la ayuda obviamente no es solo familiar, sino profesional. Ahí es cuando yo requiero ya incluso un tratamiento farmacológico, pero ya definitivo, porque ya es irreversible. Te recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está con nosotros el doctor Aníbal Andrade Palacios, neurólogo del Hospital Docente de Calderón, y estamos conversando sobre la demencia tipo Alzheimer. Doctor, estamos llegando al final de la entrevista y para cerrar, ¿cuáles serían los tratamientos y cómo funciona el tratamiento farmacológico para este tipo de pacientes? Bueno, en honor del tiempo, porque ya nos falta muy poquito, vamos a resumir lo más prontito posible, ¿de acuerdo? A ver, si yo entro en esa crisis que describí hace un momento, la persona que esté conmigo tiene que hablarme claramente utilizando frases simples y cortas, donde me diga, me dé el tiempo suficiente para yo reaccionar y poder responder. Yo debo de tener la facilidad para responder sí o no. No complicarme con preguntas cerradas, con preguntas abiertas, sino cerradas. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué necesitas? O guiarme un poco más y decirme, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres que te cambien la ropa? ¿Quieres bañarte? Para que el paciente diga sí o no. Debemos evitar múltiples estímulos sonoros o fóticos, o sea, lumínicos, que determinen que más bien aumente la ansiedad, el atontamiento y el atolondramiento de la respuesta. Ecológicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Evitar la destrucción de la poca acetilcolina de la cual hablábamos a un principio. Y esto es inhibiendo cierta enzima que es la colinesterasa. Y hacia eso normalmente va direccionado el tratamiento farmacológico y entre otros podemos usar algunos medicamentos, por ejemplo, digamos, medicamentos como la memantina, como el donepezilo, la selegilina, etc. Esto al mismo tiempo y en combinación con medicamentos que traten las condiciones añadidas a la causa de la demencia. Por ejemplo, el paciente puede estar deprimido, puede estar ansioso, y ante esa situación tendremos que usar antidepresivos, ansiolíticos o tranquilizantes. Y dentro de ellos tenemos también probablemente que usar medicamentos para inducir el sueño, porque el paciente también va a afectarse la condición y la calidad del sueño. Y en ese momento vamos a usar tranquilizantes tipo benzodiazepínicos que se llaman que inducen el sueño, u otras formulaciones que van a tratar ciertos otros trastornos relacionados al sueño, mi estimado Diego, y radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Andrade Palacios, neurólogo del Hospital Docente de Calderón. Para despedirnos, doctor, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones para que la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tenga alguna sospecha o alguna duda sobre este tema? Bueno, lo importante es no injuriarle a nuestro cuerpo con tóxicos, realmente tóxicos, sustancias muy neuroactivas, digamos así, que son de uso permanente o diario en el tiempo actual, digamos así. No tener, dejar los hábitos negativos, tener una estructura de sueño adecuada, tener una cultura alimentaria adecuada, donde comamos sano, donde comamos cosas que en realidad oxigenen nuestro organismo, porque al oxigenar nuestro organismo vamos a oxigenar indudablemente nuestro cerebro, indudable, es indudable esto. Nutrirnos adecuadamente, tener una cultura de salud en la que nosotros tengamos, claro, todos tenemos que trabajar, todos tenemos un tiempo determinado para hacerlo, pero tengamos un poquito de disciplina con respecto a nuestras rutinas diarias. Hagamos que nuestra vida sea placentera, hagamos deporte, salgamos con nuestra familia, salgamos a ambientes sanos, no hagamos cosas en contra de nuestra propia salud. En la condición actual que estamos, posterior a la pandemia o durante la pandemia, porque la pandemia no se ha acabado, no pensemos en que todo lo que nos pasa es un castigo y es un grillete. No. Es una prueba nada más, que nosotros, de acuerdo a nuestras potencialidades, las vamos a poder lograr y superarlas. Y pensemos una cosa, que nuestro trabajo es por aquellos que están esperándonos en casa, por todos aquellos que nos dan todos esos recuerdos para tratar de precautelar todo lo que hemos hablado ahora, lo que se daña con la demencia, que es la memoria. Recordemos a esas personas siempre como las tenemos en una fotografía, pero la fotografía tiene que estar en nuestras cabecitas y en nuestros corazones. Yo pienso que eso es lo importante. El cariño, la voluntad, la disciplina que nosotros y la mística que tengamos para hacer nuestra vida una vida, no un infierno, como diría alguien. ¿Sí? Y gracias Muchísimas por el gracias, espacio. doctor. Hemos llegado al final de la entrevista. Queremos agradecer al doctor Aníbal Andrade Palacios, neurólogo del Hospital Docente de Calderón. Doctor, muchísimas gracias. Éxitos. Gracias a ustedes, igual manera para todos y bendiciones. Mucha salud.